obsesión que lo fascina y que no puede controlar. Es como un virus que penetra y contamina. Qué deliciosa enfermedad. Y yo ahora tengo esa obsesión que me domina y me atraviesa el corazón. Oh, tú me miraste y el amor me vino encima como un volcán en erupción. Y se pregunta mi ilusión, ¿cuándo será? ¿Dónde será? ¿Cómo será? Sentir tu aliento, ¿cómo será? Tocar tu piel, y cuando tengas algún sueño, ¿cómo será saberme en él? ¿Cómo será? El amor contigo, ¿cómo será? El amor en ti, y en el momento más divino, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo dibujarás tus besos sobre mí? A cada paso que tú das te voy siguiendo, voy repitiendo mi papel de estar contigo, aunque sea solo en un sueño, aunque parezca estupidez, pues necesito pretender. ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Cómo será? Sentir tu aliento, ¿cómo será? Tocar tu piel, y cuando tengas algún sueño, ¿cómo será saberme en él? ¿Cómo será? El amor contigo, ¿cómo será? El amor en ti, y en el momento más divino, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo dibujarás tus besos? Yeah.